Papi, ¿te trajo la vena? No, sí, ahora vamos a empezar. Ahora vas a empezar. ¿Vamos a jugar conmigo? Está cantando la canción. No sé, ya. Sí, compramos todavía, ¿no? Vamos a comenzar. De comunicación, que son de la más pichu. Vamos a empezar ya, chiquillos, porque la lluvia nos retrasó, pero tenemos que comenzar. Ya pues, ojalá que nos estén viendo por el Facebook. Estamos tratando de transmitir a todo el mundo, estamos también por Radio Galáctica. Así es que, bueno, la idea de esto es que vamos a hacer un encuentro de cantores, músicos, poetas de varias partes de acá del litoral central. Estamos desde el Tabo, desde un lugar cerca de la Quebrada de Córdoba, con Alén, que nos está también ahí aportando. Y lo que vamos a presentarle hoy día es un encuentro de autogestión. Lo hemos llamado encuentro artístico autogestionado, en el que vamos nosotros mismos, amigos, familia, compañeros de artes, a compartir lo que hacemos en una jornada que esperamos sea expedita, rápida. Vamos a ir presentándonos 15-20 minutos cada uno. Hacer en lo posible algunos encuentros también entre uno y otro artista, si es que se puede, si es que se da. Y cerrar la transmisión a las 12 de la noche más o menos, para poder después prender la fogatita y ya no transmitir. Hay cosas que no se pueden transmitir a todo el mundo. Así es que vamos a empezar con Juan Pablo. Vamos a estar atentos a las redes, tenemos la radio, entonces si es que nos pueden ir avisando cómo se ve.